vida. De un laberinto que toma vida. En cada esquina se avecina una nueva situación. Mejor hacer bien tu parte, prestando mucha atención. Ahora mismo puedes sentirlo. Y no sé si es verdad, un espejismo, es esta loca realidad. O soy yo mismo, ya quiero despertar de este extraño sueño. Y el cemento que pisan mis pies va poniendo un freno. La visión nublada, creo que no hay nadie. Es como un cuento sin final, de trama indescifrable. Se acerca un desconocido, no sabes qué hacer. Hay que mantenerse alerta, con reactivos también. Se necesita fuerza para luchar día a día. Porque alimañas y muerte en la noche domina. Como un guerrero enfrentándose a la vida. Nada detiene el fuego, el corazón se curte solo, curando las heridas. La batalla no termina, te aniquilo, te ilumina. Como un guerrero enfrentándose a la vida. Nada detiene el fuego, el corazón se curte solo, curando las heridas. La batalla no termina, te aniquilo, te ilumina. Empiezo a entumecer, hay algo dentro mío que no se deja vencer. Muchos peligros, la paranoia va creciendo y no es delirio. Solo debo continuar, no puedo quebrar, porque seguimos avanzando hasta el final. Y levanto revoluciones aunque sea cuesta arriba. Nunca se me olvida que esto aún no termina. Voy en subida y aquí voy, de nuevo estoy, siguiendo los consejos de un brujo viejo que se tiró de la montaña y sobrevivió. Será una historia extraña, pero ocurrió este misterioso poder dentro de tu ser. Y no puedes negar lo que tus ojos ven, un universo entero. Como un guerrero enfrentándose a la vida. Nada detiene el fuego, el corazón se curte solo, curando las heridas. La batalla no termina, te aniquilo, te ilumina. Como un guerrero enfrentándose a la vida. Nada detiene el fuego, el corazón se curte solo, curando las heridas. La batalla no termina, te aniquilo, te ilumina.